Sí, o sea, te digo, esto no es que me lo haya preparado mucho, pero en realidad llevo como 2 días mirando el tema de relaciones. Entonces no es tanto como el auditivo la superclase, pero bueno, voy a, así te voy repasando un poco los apuntes y explicando un poco conceptos. Vale, yo te Y hago preguntas, me he apuntado algunas cosas, me he mirado los apuntes que has pasado hoy. vale, tengo otros que aún no he pasado, que son como los que estoy haciendo yo un poco con recopilando de distintas cosas. Y es un poco lo que me voy a pasar. Y bueno, aún hay cosas eso que no tengo del todo claras en el canal relacional. Sí, te he perdido un momento. No, no, no, estaba callado. Bueno, yo creo que así como para empezar, es importante como saber que cuando trabajamos con temas de relación, sean de conflictos o sea de lo que sea, en realidad podemos trabajar a tres niveles, sobre todo, que sería a nivel intrapersonal, o sea, trabajar con una persona que tiene... Uy, se ha cortado. Pues eso, te decía que podemos trabajar sobre todo a tres niveles, ¿no? Estaría el nivel intrapersonal, o sea, trabajar internamente con una persona, que esto, o sea, que podría ser, o sea, tú mismo haciendo trabajo interior o como terapeuta, trabajar con una persona sus conflictos de relación o lo que traiga acerca de una relación, trabajar interpersonalmente, que es trabajar en la relación, o sea, en los intercambios que se dan en esa relación, o trabajar más a nivel de campo o a nivel transpersonal o atmosférico o de sistema o como le quieras llamar, que es trabajar más con pues eso, si por ejemplo son dos personas en relación, trabajar con eso como un campo. O sea, con el global, con todo junto, ¿no? Más que no tanto ni la relación ni lo individual. Entonces, ahí existen una serie de señales que nos llevan a enfocar el trabajo de una forma o de otra. De todas formas, como siempre, el concepto de trabajo de procesos es holográfico en el sentido de que todo se, o sea, como fractal, ¿no? Digamos, como todo está, se repiten las mismas estructuras en cierto sentido en todo, ¿no? Mi diversidad interior de procesos primarios y procesos secundarios es similar a una relación que también tiene una identidad y unos procesos primarios y secundarios, a un sistema que también tiene una identidad y unos procesos primarios y secundarios, o al planeta o al universo, que le sucede un poco lo mismo, ¿no? Entonces, desde esa idea, entremos por donde entremos, estaremos en cierto sentido trabajando todo, ¿no? Trabajando internamente, trabajamos el mundo y trabajando el mundo nos trabajamos internamente. Simplemente hay una serie de señales que nos hacen ver que igual ahora donde está el ajo, donde está el proceso, donde hay más energía, es a nivel individual, a nivel relacional o a nivel de campo. Y señales que nos llevan a pensar que en realidad donde está más la cuestión es a nivel interno, es cuando lo que se está, digamos, expresando en una relación, yo tengo un conflicto con esta persona, ¿no? Digamos, y expreso las cosas como generalizaciones, por ejemplo, es que tengo problemas, si yo siempre o con... que cumple patrones, ¿no? Siempre tengo problemas con señores mayores como este, ¿no? O sea, como si se relaciona con conflictos repetitivos y patrones de conflicto, si es que la gente así, es que a mí los no sé qué, nos hace ver que en realidad a lo mejor o por lo menos como puerta de entrada está más en lo personal de esa persona que fuera, ¿no? Porque probablemente esté, si esté en parte en el canal relacional, pero lo que esté pasando es que esté proyectando partes suyas o conflictos pasados, partes suyas que rechaza o conflictos pasados no resueltos, las esté transfiriendo, proyectando en la otra persona o en la relación actual, ¿no? Entonces ahí pues serían señales de que igual, no sé, a lo mejor por ejemplo llegan un hombre a terapia y eso empieza a decir, es que tengo un problema tremendo con este hombre en el trabajo y es que me ponen los nervios porque es el típico que no sé qué y, ¿sabes? Y empieza a hablar como de generalizaciones, es que joder, siempre que me encuentro a uno así, ¿sabes? Pues ahí nos está hablando en realidad de un proceso secundario suyo, ¿no? Una parte que rechaza de sí mismo y que proyecta ahí, ¿no? Señales que nos llevan a pensar en que hace falta más un trabajo relacional, interpersonal, digamos, pues las acusaciones, por ejemplo, tú eres. Cuando me dices esto, yo me siento tal, o tú eres así, o cuando notamos que hay diferencias de rango, cuando hay dinámicas de abusador y víctima, posiciones de diferencias de rango, de abuso de poder, de deseo de venganza, y también mucho las dobles señales en relación, ¿no? Cuando te estoy diciendo no, si yo es que quiero muchísimo a esta persona y doy dobles señales de una parte de mí que se aparta a lo mejor o algo así, también es una señal para trabajar más a nivel interrelacional, ¿no? Y para trabajar a nivel transpersonal, a nivel de sistema. Pues, por ejemplo, el uso de términos colectivos. Por ejemplo, eso, llega una pareja y dice, nosotras llevamos un montón de tiempo juntas y tenemos mucho conflicto, pero es todo en plural, ¿no? No hay, realmente se están identificando como colectivo, más que como más que habla, o sea, ellos hablan de un conflicto, pero en realidad lo que transmiten es una sensación de más del sistema, ¿no? O el sistema en sí da una doble señal, más que una persona en concreto. Están hablando de llega una pareja, ¿no? Pues es una pareja, no sé qué, llegan y se sientan, cada uno mirando para un lado. Se identifican como pareja, pero ahí hay algo que habla de individuación, ¿no? Sensaciones atmosféricas, o muchas veces eso, que la pareja está plenamente de acuerdo con que tienen un problema y quieren solucionarlo, entonces habla más como de que el problema está en el campo, ¿no? O conflictos crónicos muy a largo plazo, y aún así, pues seguramente trabajando en relación pasaremos por los tres niveles de alguna manera. Pero sí es muy interesante. O sea, igual necesito también profundizar más, pero el nivel este atmosférico del sistema transpersonal, como que muchas veces hay esta identificación primaria de nosotros y hay un proceso secundario en el sistema que es la individualidad, ¿no? Entonces, sí. A ver si te sigo. Entonces, tú tienes terapia con una persona, ella sola. Puedes pasar por los tres niveles, aunque tengas solo un cliente. Es decir, la persona empieza hablando de que tiene un problema con su jefe, por ejemplo. ¿Tú vas pasando por los tres niveles o te quedarías solo en el individual? Porque solo tienes a un paciente. A ver, en cierto sentido te quedas en el individual porque está claro que mientras esté en la terapia, en principio la otra persona no está participando. Claro. Es decir, todo lo que tú puedes traer, yo qué sé, hacer un juego de roles y en cierto sentido constelar a la otra persona, ¿no? Y a lo mejor desde un punto de vista de campo y de conexión y todo lo que quieras, hasta eso cambian algo a la otra persona, ¿no? Pero en cierto sentido es un trabajo individual mientras estés ahí, ¿no? Pero el tipo de trabajo en el que sí que puede ser más centrado, es decir, si lo que estás trabajando básicamente es que esta persona está proyectando en otra persona algo que podría estar proyectando en cualquier otra persona, incluso, por ejemplo, en relación con el terapeuta, igual le pasa con todos los terapeutas que no sé qué, ¿no? Seguramente ahí el trabajo vaya a ser más individual. Sin embargo, si realmente está hablando de acusaciones y de temas de rango y todo esto, aunque tú el trabajo que vas a poder hacer ahí es más individual, sí que está más centrado en lo relacional. ¿Y qué pasa? Que seguramente si la otra persona no quiere venir, o sea, no quiere trabajarlo en terapia o lo que sea, pues ese trabajo relacional va a ser más el que luego haga la persona con la otra parte de la relación, Claro, pero en el momento que tú tienes solo un cliente, ¿no? ¿representa que siempre estás en el nivel individual o no tiene por qué? No tengo una respuesta clara. O sea, yo lo que siento es que en cierto sentido estás trabajando los tres niveles siempre. Solo es donde te enfocas. Creo que cuando tienes solo una persona delante, en cierto sentido te estás enfocando en lo intrapersonal, sí o sí, pero en cómo te enfoques en ello puedes estar más solo en lo intrapersonal o puede ser una cosa más interpersonal en el sentido. Eso es lo que te quiero decir. Si el tema es realmente lo que más se está trabajando es la relación de este cliente con su compañera y estás trabajando en lo intrapersonal esa relación, pero a lo mejor el trabajo enseguida se vuelve más que sobre esa relación. O sea, no es tan importante la otra parte, digamos, de la relación como que este cliente que tienes le pasa esto en todas las Claro, sí, relaciones. Entonces ahí estás más en lo intrapersonal, ¿no? Y y de la misma forma, si tienes dos personas, estás trabajando con dos personas, tú puedes trabajar tanto a nivel relacional como transpersonal, las dos. sí, y intra seguramente. Los tres, ¿no? Hasta si ya tienes las dos personas. Sí, es más, yo creo que gran parte de los ejemplos que vienen en Dream Body in Relationships de Mindel, en cierto sentido es como bastantes intervenciones atmosféricas, ¿no? En cierto sentido, yo para mí las intervenciones un poco en el espacio, ¿no? Habla de llega una familia. Es que claro, a ver, a mí me cuesta a ratos entenderlo bien, porque relacional, por ejemplo, en realidad el trabajo en grupo tiene muchas partes relacionales. Entonces, relacional no quiere decir que sean solo dos personas, sino que es que lo que está pasando tiene que ver con la relación, es decir, con como de aquí tengo apuntado como una definición de relación como proceso en el que dos personas se afectan la una a la otra durante un tiempo prolongado, ¿no? Sea esto intencionado o no. Entonces, en un grupo las personas se están relacionando, se están afectando la una a la otra, comunicando entre ellas, ¿no? Y además hay factores atmosféricos o de sistema o de campo que tienen más que ver con los roles, como la conciencia de campo, como que no solo lo intra sería mi proceso interno primario y secundario, lo interrelacional es un poquito la suma de esos procesos en relación y lo que genera, porque esa suma genera otra nueva identidad que es la de la relación. Y a nivel de campo están influyendo, digamos, cosas ya más arquetípicas, que tampoco, porque también influyen a nivel individual y relacional, ¿no? Yo creo que cuando en un trabajo de procesos hablamos más un poco del tema de campo y atmosférico, sí que entramos más en temas de mito, de atmósfera, de arquetipos, de espíritus del tiempo, que le llama, o roles. Entonces podríamos ver, por ejemplo, a nivel de campo sería pues que en una relación, no sé, una persona esté tomando el rol que la sociedad atribuye a lo masculino, ¿no? Pues yo creo que eso tiene que ver también con los espíritus del tiempo, ¿no? De los procesos mundiales que en cierto sentido nos afectan a todas, lo que llamaba Jung los arquetipos, ¿no? Okay. Es un poco Vale. así difícil también separarlo, ¿eh? Pero sí, como para tener una idea. Es decir, había un dibujo en el seminario de Ana Rhodes. ¿Tú estabas? Sí. Sí, la acabé. Sí. Ella hizo un dibujo que uno era, parecía, o sea, aparecían todo el rato dos personas, ¿no? Y uno era, o sea, y era para ver los tres niveles. El nivel intrapersonal era, o sea, la otra persona está por ahí y la persona cliente, digamos, está como, era flechitas hacia afuera, ¿no? Está proyectando, está transfiriendo cosas en la relación, pero cosas suyas internas. Por ejemplo, llegan dos personas y una está, es que tenemos un conflicto, estamos fatal, no sé qué, y la otra dice, bueno, yo la verdad que no siento este conflicto, pero quiero ayudar. O sea, en este caso sería muy fácil que una persona dijese yo no siento un conflicto, pero diese dobles señales de que sí, que está tensa o no sé qué. Pero de repente imagínate que hay una persona que dice yo no siento el conflicto y lo está diciendo con una congruencia total, no hay dobles señales, no hay sueños ni cosas así que estén diciendo otras partes, sino que esa persona realmente no siente ese conflicto. Y la otra, una hipótesis es que está proyectando partes suyas que rechaza en la otra persona o que está transfiriendo fantasmas del pasado, de conflictos pasados o de historias de abuso, de trauma o de lo que sea en esta persona, ¿no? En esta relación. Entonces ahí eso sería pues ese dibujito de la persona echando sus cosas para afuera en cierto sentido y es una indicación de trabajar intrapersonal. El otro dibujito era una echándose a la una y la otra echándose a la otra, pues el típico ciclo de acusaciones. Y que ahí trabajamos un poco con los límites, que son límites, dobles límites que llamamos, ¿no? O sea, tú si trabajas con una persona, trabajas, digamos, con un proceso primario y uno secundario, ¿no? Tú cuando trabajas en una relación a nivel relacional, trabajas con seis procesos. El proceso primario y secundario de una de las personas, el proceso primario y secundario de las dos, de la otra persona y el proceso primario y secundario de la relación, ¿no? Y entonces, las dos personas pueden tener en torno a un tema un límite compartido cuando su proceso primario es el mismo, es decir, las dos personas son primariamente agresivas, ¿no? Y secundariamente calmadas, por ejemplo, o las dos personas, eso, primariamente están bien, yo estoy bien, yo estoy bien, ah, sí, yo también estoy bien, y secundaria, es secundario, pues el dolor, por ejemplo, ¿no? Eso es un límite compartido. O puede ser límite complementario, una de las dos es muy agresiva y es secundariamente calmada y la otra es súper calmada y secundariamente agresiva, ¿no? O sea, como dos sistemas, digamos, de relación, ¿no? Y luego eso es como dos personas, ese lo dibujaba como dos personas, cada una en su cuadradito, echándose mutuamente cosas, la mierda. Y el tercer nivel, el atmosférico, digamos, eran las dos personas en el mismo cuadradito. Como un sistema, ¿no? Más no se están echando la una a la otra mierda, sino que dicen nosotras estamos pasando por una mala época, se identifican como un sistema conjunto, no se están atacando, no se están acusando de cosas, ¿no? Y a ver, ¿qué más te cuento? Ah, sí, bueno, al final del resumen de. Bueno, al final del libro de Dream Wedding Relationship, creo que hoy estaba leyendo el resumen de Mireia, habla de cuando estamos en canal relacional. Señales, ¿no? De que podemos trabajar el canal relacional, pues hablar de alguien ausente, ¿no? Otra persona por ahí. O un sueño en el que hay conversación entre figuras de sueño. Claro, piensa que también en cierto sentido, si trabajamos entre partes de nosotras mismas, en cierto sentido es un trabajo relacional. Es decir, yo tengo una parte agresiva y otra parte tranquila, hago un juego de roles con ellas, en cierto sentido estamos usando las metodologías de trabajo relacional, ¿no? Además puede haber diferencias de rango en cierto sentido entre esas. O sea, todo el rato es de este follón porque todo es como un holograma, todo es extrapolable interno, o sea, puedes hacer wall walk interno y puedes hacer dream body global, ¿no? Digamos. Y que eso es un poco también de lo que habla bastante Mindel en su libro, como un poco hablando de que las terapias individuales marginan lo global, ¿no? Y las terapias familiares pueden marginar lo individual, ¿no? Que entonces pues, que el proceso va de seguir lo que haya, no marginar nada, ¿no? No marginar el proceso si tiende a lo familiar, no marginar el proceso si tiende a lo individual y darse cuenta que siempre va a haber un poco de todo, ¿no? Pues si se genera un conflicto con el terapeuta o bueno, siempre que hay conflictos con lo externo, pues estamos en el canal relacional, aunque luego veamos que vamos a trabajar interiormente, ¿no? Sí, habla de terceras personas. Cuando tú como terapeuta pues tienes sentimientos fuertes, no te puedes concentrar, te defiendes. Empiezas a soñar con tu cliente, o sea, cuando va más allá, bueno, esto lo explica luego porque es importante, igual es importante explicarlo, explicar un poquito, pero los conceptos de dreaming up o ensoñación, transferencia y proyección, ¿no? Ensoñarse, o sea, el dreaming up, es el proceso en el cual una persona comunica algo e inconscientemente emite dobles señales que comunican otra cosa y el receptor de ese mensaje, inconsciente también de las dobles señales, recoge el proceso secundario de la otra persona y empieza a experimentarlo. Es decir, una persona, eso se te acerca y te dice, ¡ay, qué bien verte! Y emite unas dobles señales de alejarse, ¿no? Y de repente, eso, tú recibes estos mensajes, no te das cuenta de las dobles señales y empiezas a sentir ganas de no estar cerca de esa persona, ¿no? Estás recogiendo su proceso secundario siempre y cuando no sea tu proceso, claro. Es decir, estás ensoñado cuando solo te pasa eso delante de esa persona solo y cuando se vayan y piensas en esa persona no sientes eso, ¿no? Tú no tienes rechazo hacia esa persona, no trabajas internamente y no sientes que tengas ningún límite con esa persona, ni que te recuerda a otro tipo de personas, ni que estés proyectando nada en ella. Pero sin embargo, cuando estás delante de ella, ella te viene así como muy cariñosamente, pero tú sientes como ganas de apartarla. Entonces, si sientes eso, igual te puedes fijar en si hay unas dobles señales en esa persona y darte cuenta que te estás ensoñando su proceso secundario, ¿no? Es la idea de ¿Y que... Sí. qué intervención harías, por ejemplo, cuando te estás ensoñando como terapeuta? Es que he ido a buscar los apuntes de las cosas que te pueden preguntar. Unos apuntes de preguntas. Es conocimiento de las intervenciones con la ensoñación, con la proyección, con la transferencia y con la contratransferencia. Pero digo, ¿dónde has encontrado ese documento? Esto es la graella de cada graella, no sé, en castellano. La tabla esta de cada examen. Ah, sí, vale, sí, tengo. Pues con la ensoñación, bueno, lo primero con la ensoñación es... Bueno, la ensoñación es así bastante heavy porque es algo muy, muy crucial en proceso. Claro, es que hay una parte de la ensoñación que es imposible que no suceda. Es decir, continuamente nos estamos ensoñando unos con otros, puesto que continuamente es inevitable mandar dobles señales. Siempre tenemos un proceso secundario emitiendo dobles señales. Y siempre hay algo que como receptores no somos conscientes de lo que está emitiendo la otra persona, ¿no? Pero como terapeuta, pues claro, por un lado tienes que tener muy quemada tu leña, ¿no? Tener claro, porque claro, a mí me puede estar pasando algo con un cliente, pero igual tiene que ver con mis prejuicios, con mis experiencias pasadas. O sea, si yo siento algo en una sesión de terapia y no soy capaz de sacarlo en esa, pues igual luego en casa me lo he de mirar, ¿no? Y trabajarme internamente cuál ha sido la sensación, si... Y igual yo, no sé si este es el método, yo primero miraría en mí un momento, en plan, vale, a ver, ¿sabes? Descartaría que venga de mí, o que venga principalmente de mí, ¿no? De decir, a ver, yo he tenido conflictos, esta sensación la he tenido similar en otros momentos. O sea, el trabajo interior, ¿no? Que es el resumen este de Befriending Conflict, es un poco más toda esta parte de trabajo interior en relación. Pues ver si es un oponente interno, ¿eh? Interno, lo que llama Joe Goodred, oponente interno, que es la proyección en realidad, que es eso, una parte de mí que no acepto y que proyecto en otra persona. O ver si es un fantasma, si me recuerda esta sensación a otras sensaciones que haya tenido con otras personas, o esta persona a otras personas con las que siento eso. Entonces, ahí sería trabajarlo más yo. O eso, si algo ha hecho esta persona que me ha molestado y no me he dado cuenta. Bueno, ver ahí. Pero si no es mi proceso, son indicios de que puedo estar ensoñándome con el proceso. Entonces yo lo que haría es buscar señales, decir qué me he perdido, qué es de lo que no me he dado cuenta, ¿no? O incluso yo lo pensaría un poco por complementariedad. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo enfado. Pues enfado puede ser un proceso complementario de una parte que está siendo súper empática, ¿no? Entonces de repente digo, hostias, esta persona ha venido aquí, está siendo súper empática y habla conmigo como, ay, qué bien, ¿no? Y es que me gustas mucho como terapeuta, es que no sé qué. Con lo cual, una hipótesis es que seguramente haya una parte a la que no le guste nada y haya cosas que no le guste. Entonces, puede ser, y entonces empiezo a lo mejor a fijarme en qué señales me he perdido, porque son con las que a lo mejor me estoy enseñando, ¿no? Yo me ensueño si no soy consciente. Si de repente veo y digo, ah, hostias, el puño cerrado. Me está hablando con el puño apretado. Está muy relajada, pero hay una parte con un montón de tensión. Y entonces, pues, una intervención, pues empezar a decir, ah, me estaba fijando en ese puño cerrado. Qué curioso. Sí, no sé, siento aquí. Y trabajar en lo propio afectivo, en lo kinestético con esa señal. Sí, como darle espacio a ese proceso secundario, ¿no? Sí. El problema también, algo muy importante con la ensoñación es que las hipótesis, no hay que olvidarse que son interpretaciones. Es decir, Claro. mientras no haya feedback, estamos interpretando. Y en realidad eso lo hacemos en cualquier relación. Tú hablas y entonces tú me estás hablando y yo veo que tienes la cara súper tensa. Y yo digo, uy, está enfadada. Además yo digo, como soy trabajador de procesos, uy, su doble señal es que está enfadada. Yo estoy interpretando, mientras no esté teniendo feedback contigo y tal, yo no tengo ni idea. O sea, yo lo que sé es que hay tensión muscular, que hay un gesto ahí que me parece que no va con el proceso que tú estás comunicando. Pero puedo decir, vale, me da la sensación de que hay un proceso, tiene sentido, porque hay un proceso primario que es, oye, estoy muy relajada, no sé qué, tiene sentido que vamos a ver si se corresponde o algo. Entonces ahí, claro, invitas a la señal. Hostias, estoy viendo tensión en tu cara y de repente, no sé, ¿sabes? De repente esa señal no se intensifica, no se amplifica cuando intentas amplificarla y tal, sino que es sin más. O igual no es el momento de amplificarla más, puede ser mil motivos, ¿no? Y bueno, la ensoñación da ahí para bastante tema. Pero es clave, porque el trabajo en relaciones, sobre todo en el nivel relacional, la clave principal son las dobles señales. Bueno, es una de las claves en trabajo de procesos, ¿no? Pero en lo relacional, el embrollo, lo que dice Mindel, la sopa de noodles de la relación, está en que yo te digo algo, pero emito unas dobles señales de las cuales no soy consciente. Tú recibes parte de las dobles señales y las interpretas sin saber realmente si son eso, y además te ensueñas con otra parte de las dobles señales de las que no eres consciente, y además emites tus propias dobles señales, y a la tercera interacción las dos personas están enfadadas, bloqueadas y tristes y piensan que el otro empezó y que lo que le pasa es consecuencia de lo que el otro dijo y que no está siendo consciente, pero yo estoy siendo consciente porque me estoy dando cuenta de todo, ¿sabes? Y todo se ha embrollado un mundo porque no nos hemos parado a observar nuestras propias dobles señales o apoyarnos a usarlas del otro, ¿no? A amplificarlas, vamos. Y bueno, luego eso, la proyección, simplemente es eso, es el ver en otra persona una parte de mí. Eso no siempre es negativo, ¿eh? Joe Goodbread habla de los conflictos y de los oponentes internos, pero igual eso, alguien me atrae un montón y una forma de leerlo en procesos es que veo en esa persona una parte de mí que me gustaría sentir el poder de tenerla, pero si la veo es porque la tengo en cierto sentido y la proyecto fuera, pero no me identifico con ella, ¿no? Que podría ser la figura de aliada. Pues trabajamos con aliadas, en realidad lo único que hacemos al trabajar con aliados es trabajar con una parte de mí mismo, ¿no? Pienso en una persona que podría pasar este límite, ah, pues no sé quién. Y la traigo aquí. Ah, ¿y cómo se comportaría? Pues así, es una parte que yo no soy, yo no tengo tanta confianza en mí, pero la traigo a través de otra persona, porque sigue siendo secundario. Eso también es una proyección, ¿no? En cierto sentido. Y una transferencia es más esta idea de un fantasma. Pues yo tengo un conflicto contigo, que en realidad, más que basarse en lo que ha sucedido entre nosotros, es porque he tenido un conflicto cuando era adolescente, no me supe defender y tú me recuerdas en algo a esa persona y traigo el conflicto aquí porque está sin resolver todavía internamente, ¿no? Estoy trayendo el fantasma y te lo estoy transfiriendo a ti, en cierto sentido, ¿no? No, todavía no sé muchísimo así el tema de contraproyección y contratransferencia, pero O sea, venía un poco de los principios del psicoanálisis. O sea, creo que ya Freud hablaba de ello y tal. Y es la idea de que... Pero bueno, no sé cómo la veía Freud, la verdad, no tengo ni idea. Pero entiendo que es como... No, lo tengo nada claro. En realidad ahora estoy intentando definirlo y no lo sé definir bien. Porque no lo he metido. A ver, aquí tengo escrito: toda transferencia y proyección es en un proceso de ensoñación, es decir, si no son percibidas con conciencia, son respondidas por una contratransferencia y contraproyección. Cuando el objeto es inconsciente en el receptor, se proyectará de nuevo en el proyector, llevándose a cabo de una forma recíproca. Esto hizo a Jung plantear que el analista necesitaba ser analizado para generar una conciencia de sus procesos. O sea, lo que no tengo claro, es decir, yo proyecto en ti una parte de mí que rechazo o te transfiero un conflicto pasado, ¿no? Entiendo que tú te ensueñas con parte de eso y entonces, si yo me siento, me generas enfado, tú te vas a enfadar, ¿sabes? Entiendo que esa es la contratransferencia o la contraproyección, o sea, que alimentas ese bucle, ¿no? Que igual a ti no te pasa nada conmigo en principio, pero sí que te pasa con la gente que se enfada, ¿no? Además, y además yo te estoy ensoñando con mi proceso, ¿no? Pero bueno, esto no lo tengo ahí 100%, lo de la... Diego, ¿cómo harías una intervención así, ejemplo, de proyección? Pues Te hago proyección. preguntas como si fuera la profe, no sé. Pues estoy pensando Tú primero. detectas que tu cliente proyecta algo. ¿Cómo desplegarías eso? A ver, si el cliente me está proyectando algo a mí. Bueno, sí, una cosa importante antes de eso. Hay otro tema que es muy importante, que es que toda acusación, o sea, ahora entro como más en la parte de conflicto, toda acusación tiene un porcentaje de verdad. Eso no quiere decir que como ya está, no haya motivos para defenderse o algo así, pero siempre hay un porcentaje de verdad en una acusación y sobre todo, si yo reacciono, es porque hay una parte de verdad, aunque sea una parte secundaria mía, una parte en la que tiene razón, aunque sea que yo me he criticado por lo mismo que me estás criticando tú, aunque sea que es un, aunque sea porque es una parte de mí que rechazo y tú me estás acusando de ella, o porque son dobles señales mías. O sea, como una parte importante para trabajar en los conflictos es pensar que puede haber un porcentaje de verdad, ¿no? Entonces, si como terapeuta alguien te acusa de algo, solo si realmente no te molesta, además si no te molesta, vas a ayudar a la otra persona a por ejemplo, el Joe Goodbread en el libro habla de que va por la calle con su mujer y viene un tipo y les dice, ¿por qué habéis hecho que llueva, no? Y se quedan un poco así, ¿no? Pero ¿por qué habéis hecho que llueva? Y entonces él empieza a interactuar como a igualar como a intervenir, ¿no? A igualar su energía y tal, ¿no? Que es lo que esa persona estaba necesitando como relación y tal, ¿no? Pero no sé, él no se siente ofendido ni se rebota ni nada porque es tan irreal el hacer que llueva, el que haya hecho que llueva, ¿no? Y por otro lado, pues había un porcentaje mínimo de verdad que es que esa persona es una persona que en un estado extremo que la sociedad no acepta y en cierto sentido cualquier persona está haciéndole la vida difícil a esa persona por tener un rango muy bajo en esta sociedad, ¿no? Ese es su porcentaje de verdad en esa acusación. Entonces, pero ahora con el tema concreto de una proyección. Por ejemplo, el cliente me está... ¿Qué dice? ¿Si proyecta en mí como terapeuta o proyecta en otra persona? Dice simplemente conocimiento de intervenciones con la proyección. Es decir, decir, supongo que tienes que saber dar ejemplos de cómo trabajarías tú en una proyección. Pues, por ejemplo, una proyección es, pues eso, es que, ay, es que está, pues, por ejemplo, una así muy cómica, ¿no? Pero es que esta mujer le gusta hablar a las espaldas de la gente, ¿no? Y esta es muy obvia, ¿no? pero es para que, como que sea muy obvio lo que puede ser una proyección, ¿no? Una parte de mí con la que no me identifico y la proyecto fuera, ¿no? Pues una intervención básica como cualquiera de procesos es coger la doble señal. Si, o sea, yo entiendo que es una proyección porque, entre otros motivos, porque leo una doble señal. Ojo, qué tipo más agresivo, ¿no? Y eso, el puño cerrado. Entonces, intervención. Pues a mí la que me viene así más obvia es seguir esa doble señal, ¿no? Es el puño que. O está hablando de una tercera persona, que entre en esa tercera persona, ¿no? Un poco meterse en esa figura. O sea, podría ser a través simplemente de esa doble señal en su cuerpo o en su sueño, en lo que sea, ¿no? Pues el puño, ah, joder, ese puño, qué interesante, a ver, ¿cómo es? Joder, pues, sí, me sale así apretar, porque tal, empiezo a amplificar y, joder, es que ya estoy harto. Y me convierto en esa persona más dura, no sé ni cómo la definí. Otra, pues, ay, ah, ¿cómo es ese tipo? Joder, pues es uno que siempre está así con cara de pocos amigos, ay, ah, ¿cómo hace? A ver. Y entonces empieza a meterse en esa figura. En ese arquetipo, ¿no? O sea, yo decía que las proyecciones eran arquetipos que ponemos en otras personas, ¿no? Entonces, pues, una puede ser amplificar la doble señal, otra que te haga, o sea, amplificar a través del canal relacional, o sea, de hacer a la otra persona, ¿no? No sé qué más son proyecciones como otras intervenciones que podría haber. No sé, ¿se te ocurren a ti? No sé. Yo creo que está bien esto que tú has dicho. Sí, no, me. Sí, como que más que el tipo de intervenciones, creo que es entender un poco eso, que simplemente lo que está sucediendo es una. Que hay una parte secundaria suya que la está poniendo la otra persona, ¿no? Claro, sí, y desplegarla después. Y en el caso de la transferencia, ¿no? Que era la otra pregunta. Un poco lo mismo, pero me pregunto también una proyección además, en principio es algo más, yo diría, con menos intensidad, menos duración en el tiempo, ¿no? Una transferencia, o sea, yo por eso veo también como que transferencia es transferir, es decir, he tenido un conflicto en el pasado y lo tengo en el presente, ¿no? Una proyección suele ser más algo individual, ¿no? Pues hablo de una tercera persona que no me gusta, ¿no? Mientras que una transferencia es que tengo un conflicto de la hostia contigo porque estoy transfiriendo algo pasado, ¿no? Simplemente, o parte de ese conflicto. Lo que habla Gutbrecht en Befriending Conflict no es que todo sea interno. Es decir, él te habla que si vas a abordar un conflicto, o sea, como si vas a la pelea, que por lo menos sepas contra quién estás peleando, porque si estás peleando contra tu proyección, o sea, tu oponente interior, contra tu transferencia, o sea, tu fantasma, y aún encima no estás en tu poder inalienable, que le llama a él, como en tu lugar, estás luchando contra tres, contra uno, ¿no? Y entonces, como él te invita a trabajarte a ver cuánto es tu proyección, cuánto es tu transferencia, y que cuando vayas al conflicto, digamos, pues por lo menos, si tienes rabia, que sea rabia contra esa persona y no contra 14 personas más que pasaron por tu vida, o contra partes de ti que están en conflicto, ¿no? Entonces, como para trabajar la transferencia, yo creo que es más como que es más un trabajo con más a largo plazo en cierto sentido, porque la transferencia entiendo que viene de cosas de tu vida, entonces es como eso, ¿no? Como este, joder, es que esta sensación la odio y tal, ay, no sé, te viene, es que no sé, porque por ejemplo entrar en temas de abuso y cosas así o traumas pasados, hay muy la ética de no tocar mientras no emerja por sí solo, ¿no? O sea, no entrar ahí en... Pero si emerge, ¿no? Si, jo, es que esto me recuerda, pues trabajar con... Ay, ¿en qué sentido te recuerdas cómo era la sensación, ¿no? Y luego... Porque preguntarle a la otra persona algo así como... ¿Esta situación o esta persona te recuerda a otras? O alguna pregunta así como muy genérica. Sí. Sí, de no estas sé. de acceso en blanco, ¿no? Pero sí con cuidado de haber, ¿sabes? De lo que salga, no de andar buscando. O sea, como más que una posición de andar buscando el trauma pasado o algo así, como... Algo más como, parece que estoy... ¿Conoces situaciones así? O sí. No sé, no sería bien así, pero... Uh-huh. Parece que te resulta familiar. Sí. O... No sé. Sí, luego señales, yo creo que claras es como... Sí, bueno, lo que te pregunta el Gottfried también para tomar conciencia es... ¿crees que es... que se corresponde la reacción que has tenido con lo que ha pasado, ¿no? Aunque ahí se pueden mezclar críticos y tal, ¿no? Pero un poco como unas señales de que... la has tomado con el tipo equivocado, que le dice él, es como, pues, si te sientes mal después de haberte enfadado con alguien o te das cuenta de que alguien pulsó tus botones, es decir, que es la última persona en una larga cadena de ofensas en las cuales no te has podido defender, o siento que he infligido mucho más castigo del crimen que se ha cometido contra mí, ¿no? Esto en el caso de la venganza y, ¿no?, como el devolverla. Y también, bueno, pues aquí entra también el tema de las cadenas de abuso, ¿no? De que tendemos a, pues en situaciones que no hemos podido defendernos, es decir, ha habido un abuso de poder contra nosotros ante alguien que tenía más rango, tendemos a generar una cadena de abuso desahogando esa parte que no hemos podido defendernos y no hemos trabajado en ella después, desahogándola en personas con menor rango aparente que nosotros, ¿no? Pues el Gottfried hablaba eso de tomarla con telefonistas o tomarla con empleados de una agencia de aviones o, ¿sabes? Así como, ¡ay! Soltar toda tu mierda ahí como si estuvieses ejerciendo la justicia, pero en realidad ahí estás, o sea, a lo mejor soltándole de toda la mierda que no te atreviste a decirla tus profesores o yo qué sé, ¿no? Mira. Y a ver, aquí veo algo que no has hablado tú. A ver si te ayuda. Sí, una cosa antes de eso, te iba a decir que... No, que justo estaba en mis apuntes, le va ahora aquí una cosa de los apuntes de Page. Actitudes útiles para trabajar con reacciones de ensoñación. Y así varias. Respetar toda la experiencia, aunque sea extraña o deje mal sabor de boca. Sé amigable con todas las partes del proceso de tu cliente. Tu sentimiento es tanto un reflejo del proceso del sueño como el de tu cliente. Debes utilizar tus sentimientos al servicio de tu paciente. Aprender a respetar y entender el feedback de tu cliente. Conviértete en un canal para la experiencia de tu cliente, más que en un ladrón. El Dreaming Up no es la falta de una... Bueno, aquí falta algo. Simplemente hay que saber que llevas más responsabilidad para la conciencia. Si te sientes inconfortable con la cliente, debes de estar en un límite. Trabájalo, será muy útil para tu cliente. Es decir, también puedes, otra intervención que me viene es como tomar la parte, pero sin, como lo que le llama conciencia dual, como estando diciendo, mira, pues aquí soy esto y aquí soy el terapeuta, ¿no? Como depende mucho de la relación y todo, pero ¿cuál era la pregunta? Cuando habla de los niveles que puede entrar psíquico, el interpersonal, el mítico, ¿qué es el mítico? Bueno, ¿Sería el transpersonal? sí, o sea, yo esta clasificación es que depende, porque en el seminario con Ana y Jill hablaban de estos tres que digo yo, más el grupo. Sí que por ahí dice sí, en los criterios de evaluación dice el mítico, el psicosocial, la esencia, el trabajo con vectores y el gran yo. O sea, en realidad ese documento tampoco es que sea muy... Claro, y el gran yo. A ver, el mítico, yo creo que es más el... En el, yo lo meto todo eso en el transpersonal, en lo Claro. sistémico y tal. ¿Qué pasa? Que igual si te digo sistémico, puedes pensar más en cosas... sí, más... De, no, pero es que de campo es lo mismo. O sea, una parte importante es el mito. O sea, desde una visión de campo, una relación responde a... tiene una mitología detrás, igual que tú en tu vida. Si trabajas tus sueños de infancia, Jung veía que detrás hay un mito de vida, algo que marca tu camino, que en realidad es el mismo concepto que el gran yo. ¿Sabes el Big You? ¿Sabes un poco de eso? En realidad el gran yo es con lo que ahora está más trabajando en los últimos años Mendel, que es más desde la física cuántica, pero es un poco el mismo concepto que el mito. Es como el gran yo es la suma de vectores de tu vida, ¿no? Un poco. Es el vector, la dirección de tu vida. Es el, tu camino de vida o el mito, ¿no? Es como si hicieses todos los vectores de tu vida, todas las direcciones que has ido tomando, todas las energías, las partes y no sé qué. El Big You sería el gran yo. Sería el vector que da dirección a mi vida, ¿no? Y que está relacionado con mis sueños de infancia, con mi mito y todo eso. Entonces, en una relación tiene una identidad y también tiene un mito. Y en cierto sentido es como si las personas en una relación estuviesen siendo canales de ese mito, ¿no? O sea, Mindel dice que a veces es como si el mito nos usase como canales de expresión, ¿no? Que lo podemos ver así. Y entonces, pues trabajar con el mito suele ser útil cuando en relaciones, por ejemplo, en crisis, ¿no? O grupos en crisis, o sea, relaciones o amistades, parejas o grupos, o cuando están en una gran crisis. Entonces, yo creo que para mí me ayuda a entender el tema del mito como las ideas de sueño alto y sueño bajo. Que el sueño alto es son nuestras mayores expectativas o esperanzas que tenemos respecto a una relación, a un proyecto, a algo, ¿no? Entonces eso es el sueño alto, el ideal que tenemos ahí, las grandes esperanzas, ¿no? Y el sueño abajo es la decepción, digamos, lo... Pues entonces, pues en una relación, por ejemplo, hay un sueño alto inicial en el cual individualmente, pues eso, yo tengo un sueño alto en que esta relación me va a dar las partes de mí que yo no, con las cuales no me relaciono, ¿no? Y tengo un sueño alto de que todo va a ser de una manera y tal y cual. Y entonces lo que dice es que como no atendemos a las dobles señales, o sea, como que las relaciones o los proyectos muchas veces, siempre, pero se da muchas veces al inicio, como toda esa ilusión, entonces hay una sensación de no, o sea, durante un tiempo parece que no hay dobles señales, ¿no? Todo es mágico y perfecto, ¿no? Y es un proceso pleno, como si fuese un proceso de iluminación, ¿no? Y entonces cuando empiezan a aparecer dobles señales, es decir, que desde una visión de procesos, partes que lo que quieren es seguir haciendo evolucionar ese proyecto o esa relación, ¿no? Tendemos a negarlas. Pues eso, estoy en una relación, lo siento todo mágico y de repente hay señales de enfado o de necesitar estar solo un rato, ¿no? Pero no se corresponden con mi sueño alto y en vez de dejar evolucionar ese sueño, con las dobles señales, tomando conciencia de ellas, de que nos traen y dándose cuenta de que todo evoluciona, las niego y las voy negando y voy marginando todas esas señales, ¿no? Y empiezo a marginarlas y van cogiendo fuerza y las sigo marginando y van generando un clima y una atmósfera cada vez más tenso porque no se dicen las cosas y queremos seguir haciendo que todo es mágico y todo está bien, pero sigo marginando y no hablamos esas cosas porque hablarlas ahora ya sería muy doloroso y prefiero no mirarlas hasta que todo estalla, ¡boom! Y suele pasar, que además muchas veces se pasa del sueño alto al sueño bajo, bastante de golpe, y aparece todo ahí, estalla y es como va y es horrible. Y nos decepciona el proyecto, nos decepciona la relación, ¿no? Porque no hemos sido capaces de tomar conciencia de la realidad más allá del sueño alto, ¿no? Y de la evolución del proceso, ¿no? Y entonces, pues, esto, pues, una crisis en un proyecto, una crisis en una relación muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con que de repente han salido las otras partes que estaban ahí desde el principio, pero o bien las ocultamos para gustar o para que el proyecto fuese bien, o bien no las quisimos ver porque teníamos muchas ilusiones puestas y nos dolía ver que el proyecto no era tan guay como parecía o no nos llevábamos todos tan bien, ¿no? O que luego con el tiempo pues surgieron otras necesidades y no les quisimos hacer frente porque teníamos miedo que destruyesen el proyecto. Y entonces ahí, por ejemplo, puede ayudar el volver al mito inicial, o sea, el reconectar con aquello que, esa parte mitológica o de destino, lo que quieras, que unió a la relación, que, cuáles fueron las primeras sensaciones, en qué se basaban, cuál era el sueño del proyecto, ¿no? A veces el proyecto, un proyecto de grupos, está ahí inmiscuido un conflicto de la hostia sobre si se quedan los lunes o se quedan los martes, y ya nadie se acuerda de para qué se habían unido, ¿no? Y que había unos ideales súper fuertes en ese proyecto y que lo que querían era cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ayudar a veces, a conectar con ese mito inicial, ayuda a desde ese mito inicial ir viendo qué son las señales que fuimos saltando, ¿no? Y qué hace falta integrar o qué hay que cambiar en la relación o en el proyecto para que vuelva a caminar hacia ese mito compartido, ¿no? Es una forma de trabajar. Y, por ejemplo, habla. Creo que fue, no, fue en el de hace 2 años, creo, de relaciones de Ana Rodosigil. Hablaba, no, fue en este, fue este año, creo. Bueno, da igual, que le habían venido a Ana una pareja a la consulta y que era como. Estaban como, es que estamos fatal porque tenemos un conflicto. Y ella le dijo, ah, entonces ya nos queréis. Y fue como, sí, claro que nos queremos, ¿no? Como que estaba, su proceso primario era conflicto, ¿no? Y entonces es el conflicto, lo que tenemos es un conflicto, ya casi se olvidan de que hay también una relación ahí, ¿no? Y lo secundario estaba siendo el amor en ese momento, ¿no? Y el mito inicial de ese amor, ¿no? Ese puede ser un. Mientras que, o sea, eso. Yo creo que es cuando estás en el sueño bajo, tiende a ser primario, la decepción, el conflicto, todo es una mierda. Y secundario, el mito inicial, el amor o los ideales por los cuales se fundaron un proyecto. Mientras estás más en el sueño alto, es al revés. El proceso primario es todo es maravilloso y el secundario es, hostia, no todo es tan maravilloso, necesitamos rato cada uno para nosotros o hablar las cosas que no nos gustan, ¿no? ¿Sabes? Como eso. Yo creo que hay más esa parte mitológica, la parte de eso de gran yo, pues no sé muchísimo yo de esta parte, porque además tampoco he leído nada de lo nuevo más de los últimos años de Mindel, ni he leído Quantum Mind. Entonces, de trabajo con vectores es un poquito así lo que hemos visto en algunos seminarios. Y es más esta idea de que el campo nos atrae. O sea, en el campo hay unas fuerzas de atracción, entonces los procesos tienen como unas direcciones en el campo. Entonces tú si trabajas un poco con la dirección a la que te lleva el estar en un proceso, pues eso, piensas en algo, no sé qué, y giras y dejas que te llame una dirección y caminas en esa dirección y luego haces lo mismo con la otra parte del proceso. Y luego caminas del principio al final y esa es la suma de los vectores y es el vector, bueno, en ese caso la suma de esos vectores. Si haces eso, digamos, con las direcciones de tu vida, es el Big U, el vector gran yo, que es la dirección de tu vida. No sé eso, qué otras diferencias puede haber con el mito personal, pero yo lo entiendo más bien así, ¿no? Y lo psicosocial es la parte de democracia profunda, básicamente. O sea, es el de tra y de trabajo con rango y privilegio, la parte que es consciente de todas las cuestiones de género, raza, economía, no sé qué, y además es como una parte, o sea, que es consciente de que hay una parte activista, pero que también hay una parte capitalista, machista y racista en todas, y como esa capacidad de darles voz a todas esas partes y tal. Y esencia, pues entiendo que es más el trabajo con sentiente, sentientes, que nunca tengo clara la traducción, el trabajo sintiente o sensible, o que es con lo sutil, con los flirteos cuánticos, con la tercera atención, con lo que tiene intención de suceder, con lo que las preseñales, pues esto que sucede antes de que suceda el movimiento, o el creador de los procesos, ¿no? Como lo más esencial y todo lo que tiene que ver también con lo universal, con la unidad, con lo espiritual. Y que por ejemplo, está muy guay en el Befriending Conflict, te pregunta, o sea, que lo puedes ver desde una parte esencial, ¿no? Pero algo tan básico como cuando tengas un conflicto, pregúntate cuál es tu línea de fondo, o sea, qué es lo que realmente quieres conseguir y a qué estás dispuesto, ¿no? Si lo que estás es dispuesto a matarte y matar a la otra persona, pues igual no hay mucho que trabajar, ¿no? Pero si en realidad por encima de todo lo que quieres es llevaros bien, pues ese ya es un punto de partida, ¿no? Para recordar lo que hay de fondo, ¿no? ¿Más cosas? Está guay que te preguntes así, ¿eh? Dinámicas de rango, privilegio y todo esto, y opresión internalizada. Vale. Casi nada. No, me venía curiosidad porque sí que lo vi hoy en los criterios de evaluación y no tengo en los apuntes como nada concreto que nombre la opresión internalizada, pero creo que en cierto sentido no es, no sé, entiendo que es más o menos fácil de entender, ¿no? Como bueno, está todas las cuestiones de rango, ¿no? Es decir, existen, bueno, depende de la clase, no hay más, cada uno lo define de una manera, pero más o menos cuatro tipos de rango. Está el rango social o cultural, que es el rango que se corresponde con las cuestiones de género, raza, nacionalidad, idioma, economía, salud mental, orientación sexual, y el sistema de creencias de una sociedad. Es decir, que sí, qué cosas acepta y qué cosas no acepta esa sociedad y en qué posición te pone eso socialmente, ¿no? Entonces las cosas más aceptadas, pues más rango tendrás. Es un tipo de rango que da igual tú cómo te sientas. O sea, yo puedo decir, no, no, yo no, no, no he querido ser hombre ni blanco, ni vivir en Occidente, ni... Pero da igual, lo soy. Y además el rango me lo otorga el grupo. Yo puedo intentar ir por ahí de mosquita muerta, pero yo cuando llegue a un lugar, la gente va a sentir que soy un hombre blanco, tal, tal y cual. Y ese rango lo voy a tener, ¿no? Entonces, ser consciente de ese rango, trabajarlo, ver cómo no abusar del poder y todo eso es esencial porque si no vas a abusar de él, quieras o no. Luego un rango parecido es el rango contextual o local, que va más de un grupo concreto, es decir, puedes tener un rango social altísimo. Y vas a un grupo anarcofeminista y tienes un rango bajo, ¿no? Porque eres un ejecutivo de lo que sea, ¿no? También le llaman a veces rango estructural cuando se refiere más a jerarquías claras como el jefe, el empleado y cosas así, ¿no? O no tan claras, la gente sabe quién manda en esta comunidad, ¿no? Y es un rango contextual, pero en ese caso un poco más estructural, ¿no? Como más de las posiciones. Y luego está el rango psicológico, que es aquel que habla más de la confianza en una misma, de que sea difícil que pierdas el metacomunicador y que como que te mantengas un poco en tu lugar y en tu posición y que sea difícil desbancarte de ella. Sea, aunque haya situaciones difíciles, y que suele estar relacionado con haber pasado situaciones difíciles en la vida y haberlas superado, haberlas sobrevivido, situaciones de abuso, situaciones... ¿Eh? Con la ¿cómo se llama eso? Resiliencia. Sí, pero no sé, nunca he sabido muy bien qué es la resiliencia. ¿Qué es? Ana. Ana, tienes el micro desactivado. Ah. ¿Qué Que es? digo que me preguntabas que qué es eso. Sí. Vale, no sé pronunciar la palabra porque soy un poco Resiliencia. disléxica, pero es esto, es la capacidad de, delante una adversidad, haber salido como más poderosa, ¿no? Como es justamente esto que tú estabas diciendo. Pues eso, ¿qué pasa? Que muchas veces es un rango... Bueno, o sea, esa puede ser una manera, otras es pues eso, trabajándose mucho en terapia, haciendo trabajo interior. O sea, digo que es común, que puede ser una forma, situaciones difíciles no solo de abuso, sino una enfermedad o yo qué sé. Y a veces es inconsciente porque te identifiques con el rango de víctima. Entonces, eso, has superado unas cosas súper jodidas en la vida y ahora no te chista ni Dios y estás súper segura de ti misma pero eres una víctima de la vida, ¿no? Entonces no tienes conciencia, la vida te ha tratado fatal y no tienes conciencia de que tienes ningún poder, ¿no? Eres de... O eso, eres el rango social más bajo del mundo y entonces no eres consciente del poder que puedes tener aunque tengas un rango social bajo, pero que tienes un rango psicológico de la hostia y a ti no te baja los humos nadie, ¿no? Y bueno, son personas sí, fluidas en su habilidad para relacionarse, participar en una variedad de situaciones, tolerar la tensión sin desmoronarse, comunicarse. Y luego está el rango espiritual, que se podría ver dependiendo como una forma de rango psicológico, pero va más de estar conectado, o sea, a veces se tocan estos dos rangos, estar conectado con algo más allá de ti como persona, ¿no? Va más de la trascendencia, de estar conectado pues con algo espiritual, con un dios o con unos ideales de justicia que están de mi lado, o con la naturaleza y el universo. Y es un rango que puede transmitir calma y compasión o cosas así. Puede ser muy útil a quien está alrededor, aunque sin conciencia también puede ser un rango muy opresivo o que genere mucha irritación. Porque si yo pienso que el poder me viene de Dios, ¿no? Y no es mi poder, no me identifico con ese poder. Y sin embargo estoy, eso, alguien está de mala hostia y yo le digo no, porque y igual no tengo conciencia social, ¿no? Porque como yo tengo un rango espiritual de la hostia, todo, no, hay que desentenderse del ego, porque el ego nos mata y no sé qué. Y la persona que está al lado está súper jodida y le importa una mierda el ego y los espíritus y las de Dios. Y le está poniendo en los nervios lo que le estás diciendo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo conectamos todo eso con la opresión internalizada? Ahí viene lo chungo. Es que claro. No sé, me salen varias respuestas. Por un lado, que dentro de nosotros hay una sociedad, o sea, es decir, hay un sistema de valores de lo que está bien y lo que está mal. Y entonces hay partes de nosotras que desde ese sistema de valores son machacadas. Además, ese sistema de valores está influenciado por la sociedad. Si la sociedad tiene una serie de prejuicios, yo los puedo trabajar y tal y cual, pero voy a tener una parte de esos prejuicios seguramente como parte de esa sociedad, ¿no? Entonces, aunque me diga muy tal que el aspecto físico da igual, voy a tener una parte de mí que me machaque si no se corresponde mi aspecto físico con el que defiende la sociedad, ¿no? Entonces, me estoy oprimiendo a mí mismo, más allá, o sea, hay una presión externa que si yo soy negro y ando por la calle voy a sentir en la mirada de la gente, en el trato de la policía y en mil otras cosas, pero además es posible que aunque no estén esas cosas delante, yo a mí mismo haya una parte de mí racista machacándose a mí mismo, ¿no? Y además eso, la idea de que en cierto sentido, no sé, yo creo que siempre tenemos una opresión interna, que es las partes de nosotras que rechazamos, ¿no? Pero entiendo que la idea de internalizada es que hemos cogido una opresión externa y la hemos. Yo creo que Mindel habla así a veces cuando habla de grupos minoritarios, habla de que incluso de la opresión internalizada no dentro de un individuo solo, sino dentro de los grupos que desconfían, los negros desconfiando de los negros, ¿no? ¿Sabes? Como acomplejados de ser esa minoría, ¿no? E interiorizando el sistema de creencias dominante, ¿no? Yo tengo apuntes sobre eso porque en Zurich hicimos como un día sobre estereotipos y así, y tengo como un dibujo que si quieres te lo describo. Bueno, mira, Sí. es este. No está muy limpio, pero yo te lo Es que ahora no describo. te veo la cámara. Ah, ¿no me ves la cámara? No. Pero tengo la cámara puesta, ¿eh? Igual es algo de conexión, ¿eh? No te Ok. preocupes. Bueno, entonces, parte de los estereotipos ¿vale? El dibujo ese, y relaciona como los estereotipos como las formas básicas de un prejuicio. Entonces, tú tienes un prejuicio sobre una comunidad, por ejemplo, la comunidad negra, puso Alexandra de ejemplo, y eso, con el poder del mainstream, entonces se da como una discriminación en un periodo de tiempo como prolongado, ¿no? Y esta opresión pasa a ser como sistémica. Y llega un punto que la opresión sistémica se transforma en opresión internalizada. Es decir, tú, ese sistema de creencias como general o sistémico, lo empiezas como a creer, ¿no? En plan, por ejemplo, pues los negros son muy buenos con la música, por ejemplo, los deportes, y son pues unos bárbaros, siempre están con a flor de piel con sus emociones y no son válidos para cosas de estudiar, por ejemplo. Llega un punto que tú todo eso te lo crees y llegas a confirmar los estereotipos. Es decir, tú terminas actuando tal y como estos estereotipos se te han presentado a nivel sistémico. Es decir, que es como una rueda que pasa de los estereotipos, luego de los estereotipos, como el prejuicio hecho desde el poder, la discriminación por este prejuicio durante mucho tiempo, la opresión sistémica, y pasa a ser como una opresión internalizada que tú confirmas a través de tus actos. Y una rueda, así que me parece interesante. ¿Y esto, intervenciones? A ver, yo tengo apuntes así como pequeños. A ver, digo, yo empiezo a validar la opresión comportándome según el estereotipo. Si solo me identifico como la víctima, incrementa la posibilidad de internalizar la opresión, porque yo soy menos defendida por mí misma. Ella estaba como conectando mucho como el rol de víctima hace que sea más fácil que internalices como la opresión, ¿no? Que tengo como trabajar con estereotipos, pero con eso no. Bueno, sí que desde la víctima dice eso, lo típico, ¿no? De coger la energía de la opresora, y que te hace como más completa, y me ayuda a la vez como a luchar contra el opresor. Si me identifico solamente con la víctima, voy a comportarme también de esta forma y voy a gastar mi energía de una manera que no es muy útil, ¿no? Y después ella dijo algo que dijo, lo digo muy entre comillas, pero decía que sentirse víctima de alguna manera se puede ver como algo vago a nivel psicológico, como que te quedas en una zona de confort. Y esto va ligado con la opresión esta como sistémica, ¿no? Que es realmente tú estás actuando como el sistema te está, como lo mainstream está como, no sé, proyectando que tú eres, ¿no? De alguna manera. Y después con los estereotipos, no sé si te sirve, dice que los estereotipos vienen como de la generalización de un grupo, es decir, que tú ya no ves a las personas como individuos, sino que todos los ves igual, ¿no? No ves como las diferencias entre individuos. Sí, y entonces, bueno, sí es. Y que son la base de los prejuicios, básicamente, pues. Y habla también del Ministerio de Defensa. No entiendo eso, no lo cogí muy bien. En principio todas estas clases las tengo grabadas. Ya me voy a poner a revisarlo todo, porque en inglés no lo pillaba todo. Pues sí que del tema víctima opresor, además en realidad podría estar en casi cualquier examen, Pero ahora leí para el examen de estados alterados extremos un trozo de una tesis que hay por ahí que se llama The Dark Side of the Moon sobre trauma y abuso. Y bueno, esta idea de la, sí, de, o sea, como que el proceso de ante abusos vividos, ¿no? En los cuales se dio eso, pues, lo que llaman estrés postraumático, pues es esas situaciones en las cuales que pueden no ser exactamente situaciones de abuso, pues, es una guerra, algo explota, ¿no? Pero en cierto sentido es algo como que sucede sin que tú puedas defenderte, protegerte, digamos, Sí, se o. muera alguien o así en un accidente de coche y te quedas trastornado. Sí. Entonces, pero en el caso de abusos, pues sería eso, tú no has podido defenderte por cuestiones de rango, por lo que sea, ¿no? Y entonces te quedas en bloqueas, ¿no? Eso, porque ha sido una situación dura y te quedas en la posición de víctima, ¿no? O te identificas más. Pero habla como de, bueno, de varias partes que, o sea, que hay en el proceso. Está el perpetrador del abuso, el abusador, la víctima. Está también el espectador, que es la parte que lo ve y no interviene. Y el testigo, que es la parte que lo ve e interviene, ¿no? Como partes hay que pueden ir emergiendo en la propia identidad, ¿no? Pero sí que habla de, porque claro, desde una visión de trabajo de procesos decimos, vale, pues lo primario es la víctima, lo secundario es el agresor, ¿no? Claro, con casos de trauma y tal, esto es muy delicado, porque si tu intención es que conecte con la energía del agresor, o sea, la sensación es que le puedes dar es que lo que pretendes es justificar al agresor, ¿no? Y entonces es muy, muy importante muchas veces, igual que en otros muchos procesos. Es importante hacer realmente primario el proceso primario antes de pasar al secundario. Es decir, Mindel le llamó proceso primario y secundario porque el proceso primario no siempre es totalmente consciente. O sea, prefirió esos términos a consciente e inconsciente porque a veces no somos conscientes del proceso primario. Es decir, me identifico con esto, pero no realmente, no me identifico totalmente, ¿no? O no me siento totalmente seguro con ese proceso, ¿no? Entonces, cómo empezar con el proceso de víctima a defenderse. Claro, en el proceso en el cual la víctima empieza a defenderse, empieza a tomar ya rasgos del agresor, ¿no? O sea, la defensa es una parte activa, ¿no? Entonces ya ahí empieza. Pero como que es muy clave eso, cómo empezar con la parte de defensa, ¿no? En cualquier tema de conflictos, en realidad, o sea, una técnica así básica, Goldberg también lo dice, o sea, como que muchas veces el conflicto se da porque al defenderte no te defiendes totalmente o no expresas todo lo que hay que expresar, ¿no? Entonces, como que una forma de ayudar es ayudar a que se exprese todo lo que hay ahí debajo, ¿no? Tengo límites a expresar mis emociones, ¿sabes? Expreso mi rabia, pero en realidad debajo hay un montón de dolor, por ejemplo, ¿no? O viceversa, expreso dolor, pero en realidad estoy de una mala hostia. ¿Tá? Y si eso no sale del todo, me voy a quedar ahí estancado, ¿no? Sin embargo, si consigo sacarlo totalmente, lo que suele pasar es que se completa y entonces tengo espacio, por ejemplo, lo digo todo y de repente empiezo a sentir curiosidad por el otro lado o me siento un poco mal con lo que he dicho, ¿sabes? Como empiezo a poder cambiar de rol hacia el otro lado, ¿no? Que es, bueno, aquí ya entro más como en la parte de, sí, de trabajo relacional, ¿no? Que es muy importante si trabajas con dos personas, como si apoyas, o sea, si lo ves como una cuestión sistémica, y decíamos que había los límites son dobles, y además hay un límite de relación, o sea, un proceso primario. Si una persona pasa el límite, pones a la otra persona se encuentra con su límite. Y entonces el sistema se queda en desequilibrio. Si no ayudas a la otra persona a pasar su A límite, pasar. eso va a ser casi peor. O sea, pues típica situación en que de repente eso, dos personas que eran súper agresivas entre sí, ¿sabes? Ayudas a una parte a expresarse y de repente le viene todo el amor del mundo. Si la, a lo mejor ese todo amor del mundo ya le hace a la otra persona pasar su límite, pero a lo mejor no. Y si no la apoyas, esa persona se va a sentir muchísimo peor. O sea, ahora aún encima el de enfrente es súper amoroso y yo soy el que estoy de mala hostia, ¿no? Y se va a sentir como joder, ¿sabes? Entonces es muy importante como ser capaz de ir moviéndose poco a poco de lado a lado, apoyando a que se vayan expresando las partes y eso. Aquí lo que veo que nos falta como que expliques es lo de ocupado, no ocupado, que creo que eso sí, no hace falta, ¿no? Porque seguro que lo tienes claro. Como saber cuándo está ocupado, cuándo está desocupado el canal relacional. También veo que nos falta eso de reconocer un límite en el canal. No te creas yo que tengo todo tan claro, ¿eh? Es que no es un canal fácil, porque como es un canal compuesto, estas cosas de ocupado, no ocupado, límites y tal, es un poco, me resulta más difícil de entender, ¿sabes? ¿Qué te puede dar señales de que un canal, de que este canal está ocupado? Por ejemplo, O sea, si analizas una ocupado. frase, podría fluir. Que un canal esté ocupado es que la. En un canal simple es que la intención, la identidad, la conciencia van a través de él. Es decir, yo en el canal auditivo, yo soy tal, tal, yo tal, me cuento, me digo, me tal. Está muy ocupado porque a través de él expreso mi proceso. Expreso más mi proceso primario, está más ocupado, no hay canales totalmente ocupados ni totalmente desocupados, más un continuo, pero estoy expresando mi identidad y tengo más conciencia, algo más de conciencia de él, ¿no? Y mientras tanto, el propio afectivo expresa otras cosas totalmente distintas y además no me fijo en lo que siento, entonces está mucho menos ocupado. El canal relacional, entiendo que estaría ocupado. Sí, me identifico con lo que mis relaciones transmiten en cierto sentido y tengo conciencia de ello, ¿no? Tengo relaciones conflictivas y me identifico con ser conflictivo y además tengo conciencia de que tengo relaciones conflictivas, ¿no? Entiendo algo más así, mientras que estaría poco ocupado si. Y me van sucediendo cosas y siento como que me suceden, las relaciones me suceden, los conflictos me suceden, no son cosa mía, ¿no? Sino que es algo que como que viene de fuera, ¿sabes? Es más secundario, ¿no? La relación es como, ah, es que es, no sé, pues eso, hablar de es que, ah, es que la gente, no sé, o es que tener que interactuar o, ¿sabes? Lo entiendo más así, que sería menos ocupado, ¿no? O que a través de él sí aparecen muchas señales de las cuales no me doy cuenta. ¿Tú cómo lo ves? Estás sin micro. Vale, es que lo saco a veces porque veo que te cortas, entonces lo saco. Vale, pues yo pensaba eso de si, por ejemplo, pero esto es muy simple a lo mejor, estás en terapia con alguien y no está trabajando algo específicamente relacional y de golpe habla pues de otra persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí está claro que entra, de alguna manera está ocupado o no ocupado, ¿no? ¿Cómo, cómo? A Pero ver, más allá de repíteme. esto. Repítemelo un momento, que no me. ¿Cómo? Repítemelo un momento. ¿Qué digo? Imagínate, yo estoy trabajando, no sé, otra cosa que no sea canal relacional específicamente, y de pronto digo, ah, sí, pero fuá, mi padre sí que sabría cómo hacer esto de lo que estamos hablando. Entonces ahí entra como el canal relacional, ¿no? De alguna manera. Esto era como la única cosa que me venía. Como señales, estaba pensando cómo captar señales. Claro, yo ahí tengo duda de nombrar a otras personas es como nombrar otras figuras. Me parecen más figuras de sueño. O sea, vale, siempre hay esta relación entre las figuras, pero eso es canal relacional. Simplemente estoy nombrando una parte de mí con la que no me identifico y que... Sí, bueno, si entendemos que todas las proyecciones y transferencias son canal relacional, que es una buena pregunta para Andy. Bueno, creo el martes tengo mentoría. Es que tengo aquí todavía estas dudas. O sea, es cierto, es un poco difícil clasificar realmente cuando te vas al canal relacional y al canal mundo, qué es qué. Claro. Aquí veo, por ejemplo, con los apuntes de Pesh, tengo subrayado que puse el hecho de que esté ocupado o no, no tiene que ver de ninguna manera en que estés trabajando con dos o más personas. Entonces ahí yo ya. Ya, ¿y con qué tiene que ver? Es la pregunta. Claro. O sea, quiero decir, Pero no me pone nada. la idea es, si es un canal de comunicación, la idea es que, o sea, si el canal auditivo es todo lo que te viene escuchado, pues el canal relacional es toda la información que aparece en las relaciones. Y una relación, luego entonces el problema está en la definición de relación, porque puede ser la relación entre las partes internas de mí y en cierto sentido relacional, o solo es canal relacional cuando es la relación con otro ser humano, o no sé, ¿sabes? Claro, pero si tú, aunque sean dos, una madre y una hija, que les estás haciendo terapia, si su conciencia no está puesta en la relación, no está ocupado, ¿no? Puede que cada una esté más puesta en un nivel como personal, ¿no? Que lo que están buscando es como su proceso de individuación o algo así, entonces están marginando más la parte de relación. No sé, se me ocurre, por ejemplo. Sí, hombre, entiendo que... No, no, sí, a mí no me pasa nada con... ¿Sabes? Como, sí. Pero bueno, sí, me ha para investigar más. Es una buena pregunta, ¿eh? Sí. Luego dice roles y roles fantasmas, que eso lo veo un poquito más como casi de campo, ¿no? Porque... Sí. Bueno, o sea, en ciertos sentidos, es que es eso, el examen de mundo y de relacionarse, yo creo que se tocan en muchas cosas. O sea, hay preguntas aquí, sí, técnicas de amplificación como concretas del canal relacional. Es decir, por un lado, el canal relacional es un Pero tú canal. lo has dicho, ¿eh? ¿Eh? No, esto yo creo que supongo que está conectado en esto de que te preguntan intervenciones y tú ahí puedes dar ejemplos. Casi te podrías preparar como intervenciones que vas a decir, ¿no? Como ya sabes que a lo mejor te dicen, ah, sí, como hazme un ejemplo de cómo intervendrías en este canal. Entonces ahí ya ven si sabes amplificar o no. No sé, a lo mejor le puedes preguntar también a Andy, como específicamente. Yo también lo voy a apuntar porque me parece interesante. Y luego límite en el canal relacional. Pues así que me vengan ahora señales. O sea, es un poco como. Como. Lo que son las señales de límite, entiendo que pueden ser los estados alterados, ¿no? Como una señal de límite muy clara en el canal relacional es el estado alterado, ¿no? Pienso en una persona o pienso simplemente en el conflicto y me bloqueo o me pongo de mala hostia solo pensando en ello o sí, o me transeo, o sí, como los estados alterados, creo que son una señal de límite muy clara. Y luego entiendo, no sé, que habrá señales. Claro, o sea, que todo el rato hay que pensar que es un canal compuesto, entonces yo qué sé. Las señales de límites pueden estar en cualquier canal simple, es decir, pues me vas a abrazar y me Claro. quedo totalmente rígido. Ahí hay una cuestión relacional y de contacto, y el límite se expresa en un límite físico, ¿no? En la rigidez, ¿sabes? O. Sí, pues estoy hablando y eso, y me estoy hablando a alguien, me quedo así como a medias de decir lo que estaba diciendo, ¿no? O, sí, o cualquier doble señal, ¿no? Es una señal de límite en realidad. Pero por eso, o sea, como que me cuesta un poco ver en estas cosas lo específico del relacional por ser compuesto. Te pone ejemplos directamente de dobles señales y cosas así, límites dobles, vale, está hablando de eso. Y cuando hable de límites, pone ejemplos de lo que puede crear límite, porque pone, por ejemplo, admitir que eres dependiente del amor de otra persona, admitir debilidad, pero claro, esto no es la señal, sino es que es como, ¿no? Lo que crea el límite, donde está el límite. Bueno, claro, pero si es. Pero si son. O sea, las dobles señales son señales de límite, quiero decir. No es una señal. Claro, a ver, yo por ejemplo estoy diciendo eso. Estoy. Ah, yo estoy de muy buen humor, ¿no? Y tengo ahí el puño dándome golpes en la pierna. Es una doble señal. No quiere decir que esté ahora mismo en el límite, sino que puede indicar dónde puede estar el límite. El límite puede quedar más claro en cosas, sí, como cosas, pues, un móvil, cosas incompletas, ¿no? Suelen ser señales del límite, una frase que no termino, que tiene un hueco, un movimiento que voy a hacer pero no puedo. O sea, lo que no. O sea, las señales del límite pueden ser infinitas, vamos, ¿no? O sea, esos silencios, risitas, ruidos guturales que dices. Pero de hecho, Diego, aquí no te pone reconocer las señales de límite, simplemente te pone tipos de feedback, reconocer un límite. Tú puedes también percibir de alguna forma eso, ¿no? Que a la persona, pues, en el canal relacional le cuesta admitir, no Claro. sé, Sí. los No, claro, sentimientos, lo que sí, claro, cuesta los que le típicos apoyen, límites. que a lo mejor no es tan específico, sino más como tener en cuenta qué tipos de límites te puedes encontrar ahí, ¿sabes? No, y la forma, yo creo, más así obvia de reconocer un límite en el canal relacional es la proyección o la transferencia, es decir, el decir algo en la otra persona que no te gusta, es una, ¿no? Como una señal de límite de a qué tienes límite, ¿no? O sea, es que siempre es este tema con el límite y el proceso secundario, que a veces cuesta separarlos. Claro. Sí, aquí veía un ejemplo, pero es justo esto que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, una familia que dice, somos una familia que ama estar juntas y, por ejemplo, estuvieran como muy separadas, ¿no? O algo así. Sí. Entonces ahí al límite sería de, joder, a veces no te soporto, ¿no? Pero claro, a la vez también sería secundario, ¿no? No sé dónde estaría el límite. O sea, yo entiendo más el límite como. O sea, el límite es aquello que separa un proceso primario de un secundario o un secundario de un primario. Es decir, el límite es lo que crea, pensemos como una frontera en una nación, ¿no? Es lo que crea identidad. Es la fronterita que hay alrededor de tu identidad y que, digamos, te protege de que no se te pierda tu identidad. Entonces, digamos que el límite es el punto de conexión entre esas dos partes. Es decir, cuando es decir, está el proceso secundario que está, digamos, fuera y el proceso primario que está dentro de la identidad, si fuese tan sencilla la identidad, pero bueno, por verla así. Y el límite es la frontera. Entonces, cuando tocas esa frontera es cuando empiezas a ver, ¿no? Entonces, cuando alcanzas un límite, cuando de repente, eso, tengo límite con la violencia y de repente alguien se expresa violentamente y yo me bloqueo, ¿no? Y entonces ese es el límite.